Esto, señores, es el futuro. Nosotros no somos ni alternativos ni el plan B de un modelo decadente. Somos el futuro. Y no es este futuro obra nuestra. Es obra de la sociedad que ya discutió que ningún medio puede ser más poderoso que la gente. Nosotros somos hijos de ese desafío, somos deudores de ese desafío y como tal tenemos nada más que a palabras de agradecimiento por estar hoy acá, porque nos trajeron la fuerza de esta, la fuerza de la calle, de esta sociedad en movimiento, nos trajo hasta acá, nos trajeron ustedes poniendo la sabiduría, digamos, técnica para darle forma a este proyecto, nos acompañan con su firma. Y lo que nosotros queremos dejar en claro es que no estamos acá para pedir prebendas para un grupete de revistas. No haríamos nunca eso, no lo hicimos ni lo vamos a hacer jamás. Lo que sí estamos tratando, y con esta ley sabemos que lo es de tener una herramienta que construya el futuro de la comunicación de manera democrática, que siga construyéndolo como fue la ley de medios, que no fue de medios, sino de servicios audiovisuales, y esta es la pata que faltaba para completar ese proceso irreversible y que pone tan nervioso a los que tienen tanto para perder. Pero nosotros solo vamos a ganar con esto, no nosotros, todo lo que representamos y está detrás de esto. Porque esta herramienta lo que nos va a permitir, en primer lugar, y lo tenemos absolutamente en claro, es reconstruir todo lo que el modelo corporativo destruyó. Porque el modelo corporativo, que en realidad es un modelo mafioso y por modales llamamos corporaciones, lo que no controla lo destruye. Nosotros sabemos que con esta herramienta vamos a poder devolverle a los canillitas el porcentaje histórico que reclaman con justa razón porque se lo merecen y porque están ahí trabajando a la par nuestro y sin ellos nosotros no seríamos lo que somos hoy. Nosotros sabemos que esta herramienta de la ley nos permite reconocer el sistema eficiente de distribución que tenemos, que permite que nuestras revistas en 2 horas estén en 6.000 kioscos de la capital y Gran Buenos Aires. No podemos creer, no nos creemos el cuento que hace la corporación de que eso está en crisis. Lo pusieron en crisis para poder controlarlo. Y nosotros necesitamos recursos porque ellos han sido solidarios en la construcción de nuestros medios y nosotros tenemos que ser, sabemos que somos parte de esa industria, que es una industria cultural, no especulativa, de trabajo honesto, de economía digna, de economía decente, que es lo que tanto le hace falta a este país. Necesitamos recursos para que la industria gráfica pueda desarrollar productos y procesos que luego van a ser aprovechados por toda la industria, pero que las revistas culturales independientes somos un terreno fértil para la innovación y podemos alentar ese tipo de experiencia que necesitan alternativas para la prensa gráfica. Sabemos que esta herramienta nos ayuda a dejar, a inspirar a jóvenes que hoy están estudiando comunicación social, a que es posible trabajar en un lugar donde uno esté orgulloso de lo que escribe, que tenga dignidad, pero que también se respeten sus derechos como trabajador. Ese es el espacio que nosotros queremos construir. Sabemos también que es una herramienta indispensable para dar batalla contra un paradigma decadente que empezó a morir el día que una revista imprimió en su tapa Estamos Ganando. Y empezó a morir porque mató lo más importante que tiene el periodismo, que es su ética, y no es su negocio. Ese paradigma de la concentración, ese que divide a los medios entre grandes y chicos, en realidad nosotros sabemos que la verdadera guerra es entre los pocos y los muchos. Nosotros somos muchos y con esta ley queremos garantizar que cada día seamos más y más y más, porque este proceso de democratización de la comunicación es imparable. Nosotros sabemos también que esta batalla, ponemos el cuerpo en esta batalla, porque no estamos solos. No podríamos arriesgar nuestras revistas que con tanto sacrificio hemos construido y que están en riesgo desde que el año pasado nos quieren expulsar del circuito comercial, porque saben que le estamos ganando cada vez más mercado, porque saben que les estamos ganando. Entonces sabemos que nuestras revistas podrían ser blanco fácil y por eso les pedimos, diputados, que aceleren el tratamiento de esta ley, porque mientras tanto todos nosotros estamos corriendo un riesgo muy grande, que sabemos que lo podemos correr porque estamos acompañados. Nos acompañan muchas personas y muchos movimientos sociales, pero fundamentalmente nos acompañan nuestras lectoras y nuestros lectores que nos parieron y nos bancan. Nos acompañan también instituciones en las cuales no podríamos haber dado esta discusión en todo el país. Agradecemos especialmente a Rodolfo Amau y a la Dirección de Industrias Culturales que nos permitió con los MICA viajar por las provincias para exponer y para escuchar, porque el 48% de los asociados de Aresia son del interior del país. Como queda claro, cuando crea la sociedad, crea armónicamente. Le agradecemos también al programa de trabajo autogestionado que nos permitió organizar un congreso hace 2 años donde nosotros lo único que pedimos son recursos para que traigan a editores de todo el país, que nos permitió sentarnos a discutir donde toda una tarde, hacer un diagnóstico de cuáles eran nuestros problemas, y ahí nos dimos cuenta que nuestra solución es una ley, porque la ley ilumina como el sol, no deja oscuridad para que actúen las mafias. Agradecemos a los rectores de 8 universidades nacionales que nos escucharon y nos entendieron que este era el camino que teníamos que construir dentro de la prensa gráfica. 3 universidades nacionales hicieron, a través de su consejo académico, expresaron su apoyo a este proyecto de ley, y hoy nos llegó la carta de la decana de La Plata para hacernos expresar su apoyo también, y los motivos de este apoyo, que también abonan esto que estamos diciendo. Tenemos la expresa solidaridad de Farco, que hoy nos puso y nos conectó con todas las radios para que podamos estar hablando de esto y que no quede aquí en Capital solamente ni en un núcleo. A nosotros nos interesa llegar hasta el último rincón con este debate, porque no es nuestro debate, no es nuestra batalla. Somos soldados de una misma batalla que nos atraviesa a todos en la sociedad. Es esa sociedad la que nos enseña y nos da esta lección de que el mensaje es el mensaje, y un medio de comunicación solo es un medio de comunicación si está en la sociedad, anclada en ella, al servicio de ella. Nosotros estamos hasta el cuello metidos en nuestros barrios, en nuestros territorios, atados a nuestros lectores, porque ellos nos dan sentido, nos hicieron recuperar nuestros sueños y nos alentaron para que estemos hoy acá. Por último, y para que no creamos que esto empezó con nosotros, ni con estos 4 años de trabajo, en donde todos los editores acá presentes, a los que yo no estoy hablando en nombre de ellos porque por suerte tienen voz propia y van a poder expresar todo lo que significó respetar la diversidad de esta organización, que es nuestro tesoro, pero quiero recordar a Alfredo Bravo, cuyo el viernes se cumplen 10 años de su muerte, que alguna vez nos presentó a quien yo soy hoy, el diputado Rivas, y porque representa esa generación que nos enseñó a luchar por y defender lo nuestro, porque representa a todos aquellos que nos enseñaron que si el enemigo nos crea un problema, es porque nosotros somos una solución. Pero también para que disfrutemos hoy acá, nosotros celebremos que lo imposible cada vez tarda menos, porque cada vez somos más. Gracias.